Exprimiendo Manzanas, capítulo 2. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Exprimiendo Manzanas, el podcast donde explicaremos todos los trucos, guías y las mejores aplicaciones para hacernos la vida más fácil, más productiva o más divertida. Hoy vamos a explicaros una aplicación que creo que la vais a conocer todos o la gran mayoría, pero que a mí me parece espectacular. O sea, me hace la vida mucho más fácil. Yo soy un desastre organizando y gracias a esta aplicación me va mucho mejor. ¿Vale? En breve subiremos todos los podcasts en nuestra web de Wifon, ¿vale? También en Wifon podéis ver los tutoriales que tenemos, los podéis ver tanto en el blog como en YouTube, y si tenéis cualquier duda, pues podéis contactar con nosotros con las vías habituales, ¿vale? Bueno, vamos al tema, vamos a esta app tan famosa, esta app de Google, ¿vale? Se llama Google Fotos. Como ya imagino, todos la conocéis o gran parte la conocéis, ¿vale? ¿Por qué empezamos este día 2 con esta aplicación? Bueno, pues que la tienda es la aplicación que yo más recomiendo. Siempre la gente pues nos viene y nos pregunta que cómo puede pasar las fotos, que no quiere perder las fotos, y yo siempre recomiendo esta aplicación, ¿vale? Por varios motivos. Los motivos son varios. Entonces, primer motivo, instalando Google Fotos, ¿vale? Lo que tenemos es una seguridad de que todas nuestras fotos no se van a perder. Imaginad que pueden pasar mil cosas, perdemos el teléfono, nos lo roban, cae al agua, lo que sea, todas esas fotos las tendremos porque están en Google Fotos. Vale, muchos me diréis, sí, pero Aleix, escucha, está iCloud, la copia de seguridad de Apple. Sí, es verdad, está. Pero, ¿qué pasa? Allí lo metemos todo, nuestras copias de seguridad, lo metemos los archivos, metemos fotos y demasiada cosa. Recordemos que Apple te da 5 GB, ¿vale? Rápidamente, solo en actualizaciones, si hacéis actualizaciones diarias o semanales, se van a llenar rápido estas 5 GB, con lo cual vais a tener que contratar un plan adicional para tener que pagar más, para cubrir más capacidad para estas cositas. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago yo? ¿O qué recomiendo yo? Google Fotos. ¿Por qué? Porque es gratis y ilimitada. Vamos a poder subir todas las fotos que queramos. ¿Vale? ¿Cómo funciona Google Fotos? Muy fácil. Tú vas haciendo fotos desde tu móvil y cuando detecta Wi-Fi, esto es configurable, pero yo recomiendo que sea siempre con Wi-Fi, ¿vale? Cuando detecta Wi-Fi, ¿qué va a hacer? Va a subir todas las fotos a Google Fotos. Sí, es verdad, hay muchos programas que también lo hacen. Google Fotos tiene cositas que a mí me fascinan. Por ejemplo, como yo os he dicho al principio, yo soy un desastre en la organización. No, por ejemplo, mi mujer en estas cosas es una pasada. Lo guarda todo en carpetas, hace copias por días. Yo soy un desastre. Yo solo hago las fotos y hasta a mí me gusta hacer fotos. No soy bueno, pero me gusta hacer fotos y no las ordeno. Soy un desastre. Entonces, ¿qué me va muy bien? Bueno, pues que desde Google Fotos puedes hacer varias cosas. Tiene una inteligencia artificial que a mí me fascina, ¿vale? Y que me va muy bien para encontrar fotos. Por ejemplo, la inteligencia artificial que utiliza Google Fotos lo que hace es, tú has ido a la montaña, por decir algo, y dices, hostia, sé que fui a la montaña, pero no recuerdo qué día. Pues tú, en el buscador donde tienes todas las fotos, pones montaña y te va a buscar todas las fotos que tenga una montaña. Lo mismo te puede pasar con un cumpleaños. Fuiste a un cumpleaños, pero no sabes qué día ni dónde. Entonces pones cumpleaños, solo en el buscador poner cumpleaños y Google Fotos te busca todas las fotos que interprete que hay un cumpleaños. ¿Vale? Hay tartas. Y también la inteligencia artificial es, si en ese momento que tú, imagínate, fotografiaste al niño con la tarta de cumpleaños, pero luego hiciste una foto al cuñado que estaba al lado, Google interpreta que esa foto pertenece al cumpleaños, con lo cual también te la muestra ahí. ¿Vale? Esto es un pequeño resumen. Hace mil cosas, hay mil cositas, ¿vale? Entonces, en el podcast de hoy os vamos a explicar más o menos cómo descargarla, cómo configurarla y los pasos que hay. Luego, si queréis un video tutorial como para sacarle todo el partido, porque la verdad tiene un recorrido increíble, ¿vale? Ya lo explicaremos, no hay problema. Entonces, ¿cómo tenemos que descargar esta aplicación? Muy fácil, ¿vale? Entramos en el Play Store, ¿vale? Y escribimos Google Fotos, ¿vale? Nos saldrá la primera, aparte creo que está promocionada y todo. Bueno, bajar la aplicación, muy fácil, ¿vale? Abrimos la aplicación. Venga, importante, que ahora lo vais a ver, necesitáis tener una cuenta Gmail, casi todo el mundo la tiene y si no, os la podéis crear, ¿vale? Solo con abrir la aplicación, lo primero que nos sale es que Google nos pregunta si le damos permiso para acceder a las fotos, lógicamente, entonces le tenemos que dar permiso, le damos a permitir, ¿vale? Y también nos pregunta si Google nos puede enviar notificaciones, Google Fotos nos puede enviar notificaciones. En mi caso, sí lo hago. ¿Por qué? ¿Por qué? Os explico el por qué lo hace. Envía muy pocas notificaciones, eso os lo puedo decir, muy pocas veces me ha notificado. Pero a veces las notificaciones son chulas. ¿Sabéis lo que hace Google de hace un año hiciste esto? Pues Google, he dicho Google, bueno, Facebook, no sé si lo he dicho, pero quería decir Facebook. Facebook nos notifica cada año, o hace un año, o hace cinco, que hicimos ese cumpleaños, o ese evento, o lo que sea. ¿Vale? Google también nos lo hace, muy pocas veces, pero nos lo hace con fotos. Dice, ¿recuerdas hace un año estuviste en Barcelona? Y te enseña como un vídeo que hace Google, a ver, que me parece súper chulo, hace Google y te enseña pues ese día que estuviste en Barcelona. Que él lo hace automáticamente, pues dice, mira, hace un año hiciste esas actividades, pues yo te hago un vídeo y te las muestro. Vale, entonces yo en mi caso le doy a permitir, porque me gusta que me notifique, bueno, es muy pocas veces, y eso se puede cambiar, ¿eh? Si queréis, luego ya os explicaremos en otro podcast, explicaremos cómo activar y desactivar notificaciones y cambiar las condiciones, ¿vale? Pues le damos a permitir y automáticamente nos va a decir que tenemos que registrar nuestra cuenta de Google, ¿vale? Nuestra cuenta de Gmail. En este caso, si la tenemos, pues podéis introducirla, y si no tenéis, podéis crearla desde allí mismo, ¿vale? Después también nos pregunta que si queremos hacer una copia de seguridad sin sincronización, ¿vale? Esta opción es la que os comentaba. Lo que hace es copiar todas las fotos y subirlas a Google Fotos. Y le doy siempre a activar. Entonces, hay dos conceptos, ¿vale? Hay dos tipos de almacenamiento, digamos. Una es la alta calidad, ¿vale? Es el almacenamiento ilimitado y gratuito, ¿vale? O sea, podemos subir todo lo que queramos y no vamos a pagar nada más, ¿vale? Y el original, es decir, la calidad original, el espacio es limitado a la de la cuenta que te da Google Drive, ¿vale? En mi caso, lo he probado de las dos formas. Yo me quedo con la de alta calidad. Yo, ya te digo, no soy un experto en fotos, supongo que si sois fotógrafos y necesitaréis la calidad máxima, o ya directamente no utilizaréis ni esta aplicación, pero creo para un usuario normal que hace fotos con el móvil y le gusta guardar sus fotos, yo creo que con alta calidad más que de sobras. O sea, me parece, bueno, a mí me encanta. Vale, entonces le damos a confirmar o a iniciar cuenta y automáticamente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la aplicación? Va a empezar a subir, si estáis conectados a Wi-Fi, claro, va a empezar a subir todas las fotos que tengáis en vuestra galería, en el carrete. Va a empezar a subir todas las fotos y vídeos, ¿eh? Sí que es verdad que la primera vez que os la descarguéis, si hace tiempo que no la teníais o no la habíais descargado nunca, pues la diferencia es que va a tardar un poquito en subir todas esas fotos. Vale, pero bueno, es tener un poco de paciencia o dejar el móvil conectado con wifi, tampoco pasa nada, no va a pasar absolutamente nada. Vale, esto básicamente es Google Fotos. Entonces, ¿qué vamos a explicar un poquito por encima qué es Google Fotos? Vale, si vemos en la parte de abajo de la aplicación hay cuatro pestañitas. una que dice fotos, aquí es donde nos va a poner todas las fotos, nos va a enseñar todas las fotos estilo carrete como tenemos en el iPhone, ¿vale? Y arriba del todo hay el buscador. Ya te pone, por ejemplo, arriba buscar y te pone un ejemplo. En mi caso ahora me está poniendo Cataluña. A veces me ha salido montaña, cumpleaños, lo que sea. Aquí es el buscador donde yo os decía que a mí me encanta. Pongo móvil, pongo he probado nieve, detecta cuando hay nieve, coche, carretera, sol, montañas, gafas, incluso he probado con gafas de sol, lo detecta todo, me parece simplemente espectacular. Vale, esto ir haciendo pruebas y ya está. Si sois más organizados, a la parte de abajo también pone álbumes. Yo alguna vez tengo que recomendar que tengo que confesar que alguna vez lo he utilizado, ¿vale? Es muy fácil. Entonces, él, en la parte superior, cuando entramos en álbumes, él arriba ya te crea unos álbumes preestablecidos. Es decir, te crea como lugares. Por ejemplo, yo tengo uno que me pone cielo y todas las fotos que le he hecho al cielo, dentro, bueno, me pone cosas y dentro de cosas. Es que me parece, cada vez que las veo, me parece espectacular. Dentro de cosas, me hace como ya, como álbumes, ¿vale? Que en mi caso hay cielo, y veo fotos del cielo que he hecho, pues con puestas de sol, veo selfies, fotos que me hago con la cámara selfie, ¿vale? Con mi mujer, mi hija, fotos de cumpleaños, veo que hay fotos de cumpleaños de todo el mundo. Navidad, o sea, me detecta incluso una foto, me pone una carpeta de Navidad donde salimos con un gorrito de Papá Noel. Me pone coches, yo al lado de un Porsche. Natación, torres, Halloween, conciertos, bailar, la Pascua, hornear, playas, bodas, rascacielos. O sea, todo esto son carpetas que él automáticamente lo pone. O sea, es que a mí, por eso os digo que me encanta, porque lo utilizo muchísimas veces, ¿vale? Esto dentro de la carpeta de cosas que hay, bueno, para dar y, bueno, lo que queráis, ¿vale? Luego hay otra carpeta de vídeos y luego aquí abajo, un poquito más abajo, tenéis álbumes. Aquí es donde vosotros podéis hacer álbumes, es decir, cogéis, es muy fácil, es súper sencillo, le dais a más, ¿vale? Y le dices, indicas el nombre del álbum, por ejemplo, yo qué sé, boda Antonio y María, y coges las fotos que has hecho con de la boda de Antonio y María y te crea un álbum. Lo chulo, bueno, ya explicaré, es que da por mucho, pero luego de este álbum puedes hacer como un vídeo, puedes hacer como un history, todo, te lo hace él, te pone la música y te lo pone todo, la verdad que está muy bien, ¿vale? Bueno, dejamos esto de álbumes y vamos al tercer apartado que hay a la parte de abajo, que es el asistente, ¿vale? El asistente es lo que muchas veces nos hace esto de que te he dicho, de hace un año hiciste esto. Bueno, pues esto lo hace automáticamente, pero también puedes hacerlo tú, ¿vale? Puedes hacer álbumes, puedes hacer películas, animación, que es como que pasan las fotos, pero está muy chulo porque no necesitas saber editar ni nada. O sea, él te pone la música y dice, ah, pues no, esta canción no me gusta, me gusta esta. Y te lo hace todo. O sea, me parece súper chulo para compartir cositas, ¿vale? Y luego en el último, ya, para no enrollarme más, están la opción de compartir, que esto igual ya lo explicaremos en otro podcast o en algún vídeo, ¿vale? Que es para si tú quieres compartir estos álbumes o estas fotos con alguien. Por ejemplo, pues yo, si es el cumpleaños de mi hija y mi mujer hace fotos y yo hago fotos, pues nos compartimos los álbumes, ¿vale? Y así lo podemos ver todo. No hace falta que te lo vamos pasando por WhatsApp, que ya sabemos que pierden calidad, etcétera, ¿vale? Esto es el menú de la parte de abajo, que decíamos fotos, álbumes, asistente y compartir. Y arriba del todo a la izquierda hay como tres rayitas horizontales, ¿vale? Nos dan aún más menú. Entonces, si estamos aquí, ahora tenemos el libro de fotos, archivo, papelera, liberar espacio, ajustes, añadir cuenta colaborador, foto scan y bueno, y ya ayuda, ¿vale? Vamos a repasarlo súper rápido por encima. Han sacado una cosa nueva que se llama libro de fotos, ¿vale? Es como un no lo he probado, la verdad, lo he estado investigando, pero no lo he probado. Es como si fuera un Hoffman, que puedes hacer un Hoffman desde aquí. O sea, seleccionas tus fotos y automáticamente te genera un Hoffman. Pero no es tan chulo como Hoffman, creo, por lo que he podido mirar, ¿vale? No puedes generar dibujitos o puedes hacer poca cosa al principio, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Más cositas. Sale archivo. Aquí abajo del todo también sale archivo, que bueno, tampoco tampoco es para subir cositas y bueno. Luego, papelera. Esto es si las fotos que borramos de Google Fotos también las pone en papelera, ¿vale? Bueno, pues te hace, pues, bueno, las borra y las deja allí durante creo que 60 días. Por si te arrepientes, las puedes volver a recuperar. A continuación es la de liberar espacio. Esta me encanta también. A mí me gusta tener mi galería de iPhone, el carrete bastante, bastante vacío, sin muchas fotos, y lo utilizo muchísimo. Lo que hace es súper fácil. Por ejemplo, si tenéis un móvil que ocupa mucho espacio, las fotos y todo, o que es de poca capacidad y rápido lo llenáis, entráis en liberar espacio. Lo que hace es busca todas las fotos que tienes en carrete, las busca si él ya tiene la copia de seguridad, ¿vale? Y te dice, mira, tienes 300 elementos, ¿vale? Que ya tengo la copia de seguridad, ¿quieres eliminarlo? Y si le dices que sí, eliminar, lo que hace es elimina por completo las fotos del móvil y te las deja en Google Fotos. O sea, muy bien, genial, en este caso genial. Yo, por ejemplo, como buscador de fotos ya no busco en el carrete del iPhone, sino lo busco en Google Fotos. Recordad que luego desde Google Fotos podéis descargar las fotos y todo, si las queréis compartir, ¿vale? Por último, bueno, ajustes, donde podréis hacer ajustes personalizados si queréis que se suban solo con Wi-Fi, con datos, etcétera, etcétera. Y luego hay otra aplicación que es externa, pero que va sincronizada con Google Fotos, que es Photoscan. Photoscan es básicamente una aplicación donde tú las fotos que tengas en papel le haces una foto a esta aplicación, él automáticamente elimina todos los brillos, endereza la foto y la retoca un poquito para que salga súper bien. También muy, muy recomendable para los que tengáis paciencia y queréis subir vuestras fotos, yo qué sé, si tenéis fotos de vuestros padres o antiguos, o vuestras de cuando erais pequeñitos en álbumes de hace tiempo, esos álbumes que hacíamos antes de pegar las fotos, ¿vale? Pues si queréis tener digitalizadas, utilizáis Photoscan, que es una otra aplicación, la descargáis y ya está, y os van a subir todas las fotos en Google Fotos. Y nada más, bueno, es que esta aplicación da para mucho, pero bueno, igual se ha hecho un poco largo el podcast, pero creo que es una aplicación muy recomendable y muy interesante, ¿vale? Pues nada, os dejamos por hoy, mañana seguimos con otro tema, espero que os haya gustado y cualquier cosita, recordar dudas, propuestas, cualquier cosita, entráis en wifon.com/contactar y allí podéis dejar todos los comentarios. Muchas gracias por todo, nos vemos, un saludo.